en el que sería su primer cuarteto juntos, e incluso su primera experiencia en la modalidad, en el caso de Jesús y de Ramón. No así para Miguel, que ya había debutado en el 91, que ya es decir, o sea, hacía ya más de 30 años que no estaba en cuarteto. ¿Quién lo diría, no? A tenor de la solvencia, creo yo, con la que defendieron la propuesta, la naturalidad, es una de las características indispensables para que este repertorio entrara de aquella manera, y la serenidad que desprendían actuando. A buen seguro que ello y la respuesta del público hicieron que este año, o han hecho que este año, vuelvan a estar presentes en nuestra fiesta bajo el nombre, te lo contaba al inicio del programa, Este Cuarteto Es Un Calvario. Miguel González, Miguel, buenas tardes. Hola, hombre. Jesús Tinajero, Jesús, buenas tardes. Y Ramón Sala, Ramón, buenas tardes. Hola. Bueno, digo que el hecho de que estéis aquí este año, bueno, Jesús está aquí por primera vez porque el año pasado no estaba. Hiciste pella aquí en esto de la radio, pero digo que el hecho de que estéis aquí, Jesús, te miro a ti primero, es buena señal, ¿no? Es señal que el año pasado lo pasasteis bien, ¿no? El año pasado de escándalo, la verdad es que sí. Pasé la primera vez que íbamos medio asustaete, pero pasamos de escándalo. Encima todos los tres que nos juntamos, nos hemos juntado ahí siempre, entonces por eso seguimos. Si no, fuéramos peleados. Peleamos, pero a lo justo. Eso sí, pero nos entendemos, como las mujeres, como un matrimonio, igual. Todo el día peleado, pero luego nos acostamos juntos y nos entendemos. Que hable Ramón. Ramón, ¿cómo fue el año pasado? Hombre, fue una experiencia bonita también, la verdad, porque nunca la había hecho, ¿no? Pero yo soy más chiricotero, la verdad. Siento que soy chiricotero. Sí. Pero bueno, ahí estamos y lo vamos a intentar otra vez este año, a ver qué pasa, si le gusta a la gente. Aunque tenga, yo creo que lo que tienen que tener un poquito de paciencia con nosotros. Porque este año vamos un poquito más de otro tipo, ¿no? De otra manerita que veremos a ver qué tal, a más de uno le gustará y a más de otro que no. Pero bueno, ahí estamos. Ahora voy a preguntar por el calvario. Miguel, ¿mejor de lo esperado el año pasado? Hombre, el año pasado para mí, ya te lo dije antes cuando que hemos estado hablando un poquito, la parodia primera que hizo Miguel, eso es espectacular. Está a ese nivel, te puedes imaginar que eso no lo hacen ni en Cádiz. De un año en otro, el mantener ese nivel es complicado. No, nosotros vamos a dar callo y si lo usamos como el año pasado, ahí va a estar. Para mí. Pero digo, imagino, os habéis escuchado, os habéis visto de fuera vídeos y demás, ¿o no? ¿O habéis preferido del año pasado? Sí, claro. ¿Y no os ha llegado a sorprender gratamente el resultado del cuarteto? Claro, yo cuando escuché aquel teatro diciendo cuarteto, digo yo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero porque no teníamos esa pretensión ni esa idea que hemos iba a pasar eso. Y yo me quedé, vamos, nos mirábamos así los tres diciendo, hostia, Guillo, que estamos formando el taco aquí, ¿o qué es esto? Modestamente. Sí, no, es que, a ver, que te lo digo a ver si compartes la misma opinión que yo, porque lo hablábamos aquí a micrófono cerrado, Jesús, Ramón, que Mari Carmen y yo nos mirábamos en el Fatou y decíamos, mirándonos como diciendo, bueno, esta gente es verdad que, o sea, sí, porque sabíamos, ¿no?, que no habéis salido nunca en cuarteto, Jesús, que era verdad, pero que ponía a mirarte como diciendo, vaya soltura, ¿no? Qué serenidad, qué solvencia, ¿no?, para defender el repertorio. La verdad es que sí, pero vamos, yo lo he visto tres o cuatro veces repetido y sigo viéndolo, y no me he fiado si lo decíamos bien o no en los cuatro fallitos que tuvimos. ¿Sabes? Que yo con ellos sí lo he comentado. Fíjate que no me fié si era bien o era. ¿Claro? Pero cuatro fallos que éramos normales. Bueno, por lo menos yo, que era la primera vez, los nervios. El batoncito en el suelo, pum. Suena mucho, ¿sabes? Y digo, este año no hago eso. ¿Sabes? Tienes que ir corriéndote, porque mira, que a mí me gustó bastante salir en cuarteto, oye. Y ya ve que yo en Sirigota me meneo más en el escenario y todo el rollo. Pero vamos, me lo pasé muy bien. Pero me fié siempre que lo escuchaban el fallito ese del batoncito. No, no pasa nada. Yo hablaba normal, ¿eh? Claro, ya, pero además fallo, yo solo decía a Miguel, que Miguel tal y como terminaba ahí me decía, no, había algunos fallos. Y yo decía, fallos que habéis comprobado, o sea, fallos que os habéis percatado ustedes, nosotros desde fuera, sí, ¿no? Sí, no, eso siempre lo digo a ellos cuando estamos ensayando. Le digo, ustedes si nos equivocamos, Miguel o Ramón, dice, si nos equivocamos ustedes para adelante, porque la gente no sabe cómo es la parodia, cómo es esto, solamente lo sabemos nosotros. Pero no es fallo de que nos equivocamos haciendo el texto, ni nada, sino era el fallito de los nervios del bastoncito, si no se escucha. Teníamos que haber llevado tres palitos y no los llevamos. Llevamos tres palazos. Ramón, que decía Jesús que habrá que ir mejorando, pero tener ese punto de partida, bueno, pues ya quisiéramos muchos, ¿no? Sí. Hombre, claro. Yo qué sé, yo a lo mejor si lo fuera hecho antes, me fuera percatado de esto, ¿no? Pues a lo mejor, pues mira, esto me va. Para que ya me coja un poquito más tarde. Una cierta edad que ya yo no, yo qué sé, yo no quiero pasar más frío por esas calles ni. Y lloviendo me puse chorreando. Bueno, pero creo que sí, que lo pasamos bien, echamos eso, pecamos a lo mejor en los golpecitos, pero bueno, eso es normal. Llevamos tres palos y cada uno queríamos dar palos por todos lados. Nunca mejor dicho, ¿no? Y decía Miguel que. Sí, dime, no, Ramón. No. Que digo, Miguel, que decías tú que te enfadas hasta en los ensayos, claro, mucho. Que a mí me gusta salir, hombre, ya que una vez que es una cosita medio que no puede va nunca, intentaba el nivel mantener lo mínimo. Y este año, pues, cosita que los personajes son mucho más trabajosos que del año que viene, uh-huh. Este año, del año pasado que diga. Este año es un poquito más complicado la interpretación. Y ahí estamos, a ver cómo lo hacemos, pero. Y intento, venga, que hay que meterse en el papel, hay que hacer tipo, hay que hacerlo, esto, lo otro, y ahí estamos peleando unos con otros y estupendo, nada, no me vengo. Y eso es normal, pero yo soy así, y en el cante, a ver, cantamos los tres como un grillo mojado, pero más o menos, vamos a darle un poquito el tono, un poquito esto, que yo, y sin guitarra, que salgamos para adelante, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Sí, hombre, sí. Hacer una cosa media digna dentro de lo que somos nosotros, que no somos Martínez Ares, que estamos haciendo una trilogía como este es. Año no le echas palo porque tú llevas tres palitos, ¿no? Claro. Tranquilo, con los palitos. Oye, vosotros también tenéis guardado ese momento, dice Miguel, cuando al público le da por decir cuarteto. No te pones los pelos. Eso nos pone, a mí por lo menos a mí me pone asquiciado, date cuenta que luego luego presenté porque cuando di lo de las mujeres, sí, los niños y eso, sí. Sacarlo al escenario cuando terminamos, sí. Estaba atartalado, no sabía ni lo que decía. Sí, con Manuel Lobato y todo el rollo. Un lío. Y más, yo que me subo solo en los árboles. Pues me... Oye, bonito gesto ese, ¿no? El de sacar a la familia, porque al final son los que sufren o pagan vuestra ausencia, ¿no? Tantas tardes, tantas noches. Que son las que se llevan. Date cuenta tú que nosotros ensayamos a las 8. Yo me voy a las 7 de la mañana a mi casa, a las 6 y media, y yo no veo mis zagales hasta las 10 de la noche. Y hay días que ni los veo. Bueno, los míos son malos, como el padre, y los veo, pero a mí me entiendo lo que te quiero decir. No estoy tiempo con ellos. Y si ellos no estuvieran conmigo, entonces yo no podía salir en esto. Están marcados. Claro, es lo que decimos, el precio a pagar por un carnaval, por regalarnos al resto, ¿no? Pues un repertorio, un rato de risa, una media hora, que sepamos apreciar o que sepamos valorar lo que habéis tenido que pagar durante 3-4 meses, ¿no? Estar pues, fuera de dejar a los niños y dejar de disfrutar pues 4 ratos con los niños, que esos no vuelven, ¿eh, Jesús? No, eso es seguro. Eso hay que igual después, pero luego ellos se lo pasan de puta madre con... También, un chiquitillo. Se lo pasan de escándalo con nosotros, porque nosotros, la verdad es que los tres siempre vamos por ahí muy alegres. Entonces, los niños, y tenemos al chico con nosotros, que se sube por las paredes, vamos, me da a mí 40 vueltas y yo con el rollo, mira, voy a seguir, pero... Vamos, que este año te han dicho, papá, este año no hay cuarteto, ¿no? Sí, bueno, el chico viene con nosotros, y eso se lo pasa bomba. El chico va a ser peor que yo, porque ese se menea más que yo, ¿no? Cuando estamos altos le damos el móvil y se acabó el niño. Una de las... Cuando tenemos que empezar a ensayar, le da el móvil y ya. Toma, niño, el móvil. Se acabó el rollo. Una de las claves de que el resultado fuera tan positivo también fueron los ensayos. Miguel, tú que eres más puntilloso con los ensayos. Digo porque cuando veníais aquí en las semanas previas decíais, bueno, hemos ensayado bien. Sí, hombre. Los ensayos también. Lo que pasa que yo soy como soy y lo que te he dicho, la interpretación que llevamos este año no es la del año pasado. Porque el año pasado era un tipo que digamos, cualquiera más o menos lo puede sacar porque son tres hombres hablando, esto, lo otro, para acá, pero este año no sé yo si... Bueno, no quiero dar más pistas. No vamos a dar. Quizá a lo mejor el papel de Ramón era el más complicado por eso de... ¿O no? ¿Este año? No, el año pasado. Este año yo no sé nada. Bueno, yo sé el nombre no, nada no me vino bien porque me dice... Hasta mi mujer me dice... ¿Qué te pega? A ti te va bien el tema. siempre te viene como irritado en mi casa. Siempre estoy... Me pasa como aquí el colega que siempre estaba nervioso. Siempre estoy... Entonces ella dice, uy, qué bien te ha venido, hijo, ni pintado. ¿Cómo fue el año pasado el reparto de papeles? ¿Lo hicisteis ustedes cuando visteis el repertorio? ¿Miguel os dijo o lo sugirió? ¿Cómo fue? Más o menos lo que te ha dicho Ramón, dijimos, lo que le dio mi hermana, le dijimos nosotros, el que te pega a ti es el de guardia. Claro. Y a nosotros, de andarines los dos, ya está. Sí, ¿no? y hombre, claro, es que estaba claro. Fue un poco consensuado. Ramón con ¿no? su bigotito y como su... No, pero como no había hecho nunca cuarteto, pues también me costó trabajo, ¿eh? No me dieron un rollo esta gente. Venga, pum, Dios, que yo que me tengo que estar acá enritado siempre. Y ya me tuve que meter en el mundo de enritado, ¿eh? Que ustedes no tenéis esto, que ustedes no tenéis lo otro. Estáis locos, ¿no? Tú sabes, ya tenéis que meter en el mundo ese. Claro, por eso digo. Me costó trabajo, ¿eh? Creo que el papel más complicado era el tuyo, Ramón, el año pasado. Me costó más trabajo. Yo me enrito mucho, pero una cosa es que te enrites y a los 5 minutos no tengas nada, ¿no? Pero aquello era todo el tiempo pim, pam. Y vamos, que salías de la actuación todavía cabreado, ¿no? Vengo de Doñana y aquello me aunque estuve. Y fuera, el parque de Ubrique ni nada. También que él, la sirigota que tiene, que hemos salido varias veces con Ismael. Él tuvo una poquita de parodia una vez con Cleopatra, que era Carlos Carretero, y él era el emperador de romano. En esas hacían un poquito parodia y también hacía de emperador, que más o menos era el poquito de también guardia que llevábamos nosotros. Hombre. César es César. Y sin desvelar nada, este año el reparto ha sido tan fácil como el año pasado, ¿o ha costado un poco más poneros de acuerdo? Este año, más o menos, a Ramón se la ha adjudicado por edad. No vamos a dar más pistas. Y a nosotros, ya está. Jesús lleva la parte central, digamos. Me tocó. Porque la parte más complicada. Porque yo creo que los botes los pego yo. Jesús lleva la parte central, digamos, de lo que es el nombre y el cuarteto. Sí. Y Ramón por edad y yo por un poquito menos de edad de mi cuñado. Así están adjudicados. Yo creo que no voy a preguntar. Por edades. Voy a preguntar poco no de... No por cabreo, por edades. La veteranía es un grado, Ramón. No. Ramón, la veteranía es un grado. No, hombre. Siempre se aprende. Y todo el que ha estado, yo he estado con él, ¿no? Ya te digo, mi amigo Raposo, el Lotto y el otro, todo el mundo, pues tú tienes que hacer este papelito, tú tienes que hacer esta vocecita, tú tienes que hacer, siempre te buscaban algo. Y este puede hacer esto. Uh-huh. Además que siempre me ha gustado, yo de chico he sido un payaso siempre, aunque serio, ¿verdad? Todo el mundo que me ve dice, yo serio este. Sin embargo, por dentro es todo lo contrario. Es que no hay, entonces, claro, no hay nada más. En muchos sitios me han dicho, yo no me esperaba eso de ti. Bueno, claro. Uno es como es, pero no voy diciéndolo por ahí a todos lados. No hay nada más serio que hacer reír, decía yo, eso. Yo soy así, lo que han dicho. Bueno, serio, la primera vez que lo conocí, así que monté con él en una chirigota con Ismael. Y aspecto serio, pero después por fíjate a última hora donde estamos con tonterías. ¿No? Dite, si hasta lo que le pegaba una comparsa, ¿no? Con él voy a todos lados. Sí, mató. Pero yo creo que es el prototipo de todos los cuarteteros, ¿no? El prototipo de todos los cuarteteros es que dicen que qué mala es el tío ese, que esto, lo otro, pero después lo ven en el cuarteto y es con el que más se ríe, el que parece más mala es por la calle, pues es que pega los palos en el sitio. Cuando el tío que llega va acercándose al carnaval, cambia radical. Va poco a poco, sí. Saca una letrilla. Mete el tío en el papel del tío. Lo vais notando desde septiembre aquí. Saca una letrilla ahora, hace 2 minutos. Ya, para hacer ya la cuota tuya, vamos a sacar un coro. Llamar Radio Urique si queréis hacer un coro. Que es lo que le falta a Ramón, por hacer un coro en los carnavales. Ramón ha salido en más de 40 grupos, vale, donde tú lo ves. Hace muchísimos años. Esto para mí, la radio es casi mi casa. Por eso me gusta, me gusta decirlo, porque alguna gente dice que cualquiera tiene un poquito más de... reconocimiento en Ubrique, pero no, hay mucha gente que ha hecho mucho por el carnaval. A gente. Mí no, no me, eso y, no me gusta ser protagonista. Y gente que ha salido en un grupo, en otro, y en otro, lleva mucho mérito, porque es mantener lo poquito que hay. Más de 40 agrupaciones, Ramón, bueno, ¿crees? Yo no me he exagerado, pero... Los dos o tres años primero, que ya hicimos... ¿Cómo era la murga que hicimos allí en el Carril? El 28 de febrero. Lo pusimos el 28 de febrero con 15 días... Ensayo. Lo hicimos todo, 15 días pasó doble presentación, popurrí, cumple, llevamos de todo. Nos ayudó ¿cómo es? Luis Miguel, nos ayudó el Pepete también. Desde entonces ya ves tú. Y ya después que hicimos los arrieros, hicimos, ya empezaron ahí a partir de ahí. Pero que es eso, que es el carnaval de Ubrique, que es nuestro, que es este el que me gusta a mí. Porque eres de Cádiz también, te crees que me llena. Es nuestro. Y si tengo que dar un golpe o un algo, o hacer algo por mi pueblo, pues este mi Ubrique de toda la vida. Aquí hay que morir. Ellos mueren en Cádiz y nosotros morimos aquí. En Ubrique. Y su falla redondo. Y el falla es falla nuestro, es la que... Ramón, y aquel joven o no tan joven que, por ejemplo, hablábamos fuera de micrófono, mencionábamos a Miguel, que sale este año en la chirigota del rebaje, que va a estar con nosotros el jueves y es su primer carnaval, va a ser su primer carnaval en agrupación. Este año, por ejemplo, pasaba por aquí Nazaré, creo que era el nombre de la comparsa de la niña, sus primeros carnavales. En definitiva, gente que todos los años prueba. Aquel o aquella que te está escuchando y está dudando, ¿Qué le decimos? ¿Qué le diría? Yo no he dudado nunca en que saliesen estas niñas. Y no para hacerle pelota ni leche, sino que estas niñas llevaban un tiempo en el carnaval, se le notaba lo alto del escenario que les gustaba, claro. Y ahí están. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor yo mañana lo dejo y el otro... Bueno, yo lo voy a... si lo veo, daría por viejo ya. Pero vuelven a salir. Es una lógica, ¿no? Uh-huh. Es una lógica porque se van regenerando. Pero hombre, no. Yo... Y gente que no haya salido nunca en esas carnaval. Son las que hay que animar. Guarda. ¿Y qué le decimos? Guardarla. ¿Cómo la convencemos? Guardarla, tenerle cariño, hacerle todo lo que se le pueda. No por nada, sino porque una vez que esa criatura da un paso para adelante a que quiere vivir el carnaval nuestro y a ver cómo es una chirigota o ver lo que es una... A la cantera, cantera que tenemos, hay que cuidarla. Hombre, y darle ánimo, no ir a un día a nadie. No, es que es tonto entería. No podemos hacer como en Cádiz, ¿no? Porque en Cádiz hay mucha gente que después de, pues yo me voy con este porque canto mejor, yo voy con el otro. Aquí no, aquí hay que cuidarle, decirle, tú te estás aquí dos o tres añitos, lo pruebas y ya después, si te quieres ir, con que te quieras ir, pues no. Jesús decía. Que hay mucha gente que le ha pasado eso, ¿eh? Esa pregunta te la puedo responder yo. Porque soy nuevo, aunque tú me veas ya que llevo, pero yo llevo tres chirigotas y los dos cuartetos estos. Y yo fue así, dije, yo que me gusta el carnaval, voy a probar. Y probé un cuarteto que no salimos, con Diego Orcillero, ¿vale? Y unos cuantos del Cardereto no salimos porque no pudimos salir. Y luego ya pues le di a Diego Guillo, yo quiero salir. Y ya me presento a Ismael y fui cuando salí. Y yo creo que el que prueba, repite. Y una vez que repita, ya no te sale. Porque yo soy de los tres que digo, porque mira que salimos peleando como un matrimonio, todos los días peleando. Luego nos tomamos dos cervecitas y se acaba. Es que resulta. Pero luego sí, Quillo, ¿qué hacemos? Vámonos, Quillo, ¿cuándo coño vamos a estar los tres juntos otra vez? Venga, mira. Y venga, pum, pum, pum. No es porque estemos juntos, antiguamente, es que nos gusta, es que te metes ya en las venas y ya no lo puedes sacar, tío. Antiguamente que no había tanta cosa. Oye, es que hay mucho padre, mucho esto, mucho más feo, mucho... Verdad. Cuando no hay una cosa y otra, y coge, claro. Antes había trabajo y... No, pero sí es verdad que hay mucha diversidad. Dices tú, claro, si yo me quito para jugar al pádel tantos días tal, ahora encima no le voy a meter el carnaval, ¿no? Puede ser, es lo que encerramos. También se empata, las mujeres también. Ahora que parece muy fácil que un cuarteto y dices tú, cuatro pamplinas. No, vamos 5 días. ¿Tú sabes la semana, que los ubriqueños somos, como decía, que en paz descanse Antonio Moreno, decía que somos muy noveleros? Y aquel boom que hubo tan grande en Ubrique de ese carnaval que se apuntaba a todo el mundo y que había veintitantos grupos y eso era normal que bajara. Y pero después no hemos cuidado nunca la cantera, creo yo, ¿eh? Ese creo que es un fallo nuestro de todos los carnavaleros y de todo el mundo de Ubrique. que la cantera había grupos de críos. Esos críos se han perdido todo, se han buscado una sirigota, otra, pero lo que eran grupo de niños se perdió. Y eso no lo podíamos haber permitido nadie. Y ya una vez que lo hemos perdido, ¿cómo lo recuperamos? Pues, no, se han recuperado algunos que estaban en esos grupos y se han ido a grupos con otros más asentados, de más mayores. Y se han ido metiendo críos que decían, venga, estos críos aquí, venga, y metían uno o dos y así se han mantenido. Y igual que con los hijos de los sirigoteros, el carnaval está mantenido por eso, por los críos esos que les gustaba el carnaval de verdad, pero no tenían agrupaciones para salir. Y se han visto en agrupaciones de mayores los niños de nosotros, por ejemplo, mi hijo porque es sirigotero, porque lo ha vivido y ha estado mamándolo y ahí está. Y pero yo creo que la gente hay que animarla, la gente, y yo creo que deben hacer grupos de jóvenes, no que se vaya un joven a un grupo como por ejemplo con el otro, que cualquier saga dice que yo me quiero ir con ustedes. No, que yo, ustedes sois jóvenes y se conocéis todo, mira, se conocen de las bandas de música, se conocen de los otros, de los instrumentos que toca uno y otro, y cualquiera de amigos pueden hacer un grupo, que yo aquí animo a eso, a que los jóvenes hagan su grupo, que no se vayan a una agrupación ya esa, que la hagan ellos. Eso sería bonito, para mí sería bonito. Creo que hay una agrupación, bueno, que es una murga, los Ordóñez, sí, que han sacado una de niños. Intentaron un año. No, pero que la tienen este año. Sí. Vamos a ver, a ver. Porque que hay un niño que juega con mis sacas en el fútbol y están entrenando y todo el rollo, están ensayando. Y hacen la agrupación también, cuando hagan aquí la presentación en Jardín, la hacen también los niños. Con los niños. Algo puede que haya. Yo la semana que viene quiero tener aquí, vamos, esto no lo había comentado con ustedes, vamos, la semana que viene quiero, una de las agrupaciones que quiero que pasen por aquí, quiero que sean los Ordóñez. Así que, nos los contarán con más detalle, pero si es verdad, por ejemplo, Diego, el que lleva la guitarra con la murga, sí que intentó un año, hace dos años, intentó sacar el grupo con los amigos, no, pero ya son mayores, no son niños como tú dices, son años por ahí. No, yo digo, Diego, el que lleva la guitarra con la murga de... A mí me encantaría que hicieran un grupo de zagales, porque eso es lo que hace que perdure el carnaval. Pero, Miguel, necesitamos de alguien, en este caso, no sé, en este caso Pedro, imagino que será que llevará ahí mucho peso, que le escriba, que lo acompañe, que ensaye con ellos, que le explique, que le enseñe, ¿no? Sí, en eso sí deberían ser apoyados por alguien mayor, alguien que sepa escribir, alguien que tenga una idea, pero el grupo que sea de jóvenes, hombre, claro, un crío no se va a poner a escribir, o tiene que ser un fenómeno, vamos. Claro, no, pero por eso, para que necesite de alguien, no solo que le escriba. Eso es, digo, también... que el fallo que yo veo, que no hemos sido capaces de llamar a gente para hacer agrupaciones de chicos, porque yo me acuerdo cuando en el Ubrique el Harto, Francisco Orsato sacó 4 o 5 veces una agrupación y era todo chica, de gente chica, de jóvenes. Mm. Y la sacó, pero y eso, de ahí estaba el Parrado y todo eso que han derivado en hacer carnaval, seguir que dure. Pero eso se empezó de ahí es donde han quedado los sirigoteros que hay ahora. Y yo creo que si se volviera a meter críos ahora, volvería a mantener una línea el carnaval, que no se pierda. Es que date cuenta, los que estamos aquí, los que vienen aquí, tenemos ya... Pero bueno, Mario García hizo un intento también, ahí con la comparsa, más atrás, nos vamos atrás, Panal, sacó cuando los Algarroberos, sacó... Es lo que te quiero decir, gente que está preparada el carnaval, que sabe de carnaval mayor, lo que tiene que hacer es un grupo también de críos, de jóvenes, intentarlo en asociaciones, lo que tú quieras, pero buscarle alguna manera de que haga ya grupos de crío. Yo creo que sería bueno para nosotros, porque el carnaval y los zagales están cogiendo unos rumbos raros que no... eso. Y si tú no los metes, o si intentas meter, hombre, es como el fútbol. Si tú no lo metes a hacer deporte, tampoco antes no se hacía el deporte que se hace ahora. Claro. Ahora hay más cantera de deporte también. ¿Por qué? Porque se han preocupado por hacerlo. Pues igual en el carnaval. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, eso es el tema. Yo si tuviera que escribir hombre, yo tengo alguna idea, pero el primer paso, me apuntan por aquí que Francisco El Chato, que también sacó varias agrupaciones de chavales. Chato, claro. Mm. Mensajes que nos llegan. Un saludo enorme al cuarteto de parte de Antonio, de la barriada Antonio Vega, que os espera el día 10 en La Jamoná, la primera de las fiestas gastronómicas de Ubrique. Y dice Ramón que por ser del barrio te tienes que portar en condiciones. Hablando todo. Vamos a mandarle también el abrazo de vuelta. Gracias, a Antonio, que está todos los días aquí al pie del cañón mandando saludos y ánimos a las agrupaciones, al igual que mi Jesús, Jesús el bombo de la chirigota del boliche, que dice un saludo a estos tres magníficos, son unos cracks, vamos allá. Buenas tardes, máquina, darle muchísimas gracias a todos aquellos que han comprado su entrada y apoyan el carnaval. Joder. De hecho, también queríamos hablar, se han agotado, se agotaron ayer en escasas 5 horas, se agotaron las entradas para el Fatou, así que vamos a tener un Fatou completamente lleno. Esta es la primera inyección de moral que se os da a vosotros públicamente, eso, ¿no? Eso sirve para los grupos mucho, ¿eh? Que tú veas que hay ganas, que hay aquella gente allí animando, hombre, eso te da para decir, otro año estoy aquí y los que hagan falta. Eso es muy bonito, que haya público, que haya gente. Que el carnaval se anime tanto como en eso como en todas las demás fiestas. Que se vea que apoyan a los grupos y que están ahí. Porque los grupos también necesitan ese calor. ¿Cómo visteis el año pasado a nivel de público? Nosotros más apoyaron. Una pregunta, ¿cómo os tomasteis ustedes el carnaval? Me refiero, evidentemente, al margen de las agrupaciones, de las actuaciones oficiales, digamos, del ayuntamiento, fiestas gastronómicas y demás, ¿estuviste en muchas actuaciones o...? No, tuvimos unas cuantas nada más, ¿no? Hicimos 2 o 3 y después nos fuimos a la calle, más que nada, ¿no? Más que nada en la calle. En bares y después la calle. Pero en 3 o 4 bares fuimos. Mucha calle, ¿no? Las asociaciones, más que nada. Y en la asociación. O sea, que tuviste... No hicimos mucho, porque como era por el primer año, no buscamos tampoco ir a los PAN y... No teníamos hablado con tanta gente. Fue el Maracayú. Fue el único sitio, y al Malasanta. Que cantamos. Ya después no fuimos a ningún lado más, porque como era el primer año... Bueno, y porque este se puso malo, si nos paramos yo también... Sí, quedé con Ordóñez, con Ordóñez, que están allí metidos siempre en la quezague, que organizan, incluso me apuntó, él me apuntó, Ordóñez me apuntó... ¿En el orden? En el orden. Y bueno, pues y también resulta que no pudimos ir, es verdad. Deberíamos haber ido, porque yo quiero... Hombre, cumplió un poco con todo, con todo, ¿no? Claro. Pero sí que tuviste un carnaval completito de actuaciones, sí, ¿no? Muy bueno. Exagerado. Y ahora os vuelvo a hacer la pregunta. En cuanto al público, Jesús, me decías que sí, que lo viste... El público estaba entregado con nosotros, ¿eh? Por lo menos el pelotazo se notó. Hombre. Se notó que es verdad que yo me acuerdo cuando íbamos para la Papa Liñá, que llegamos, sería las 8:30, las 9 de la noche, que ya no había nadie. Y la gente, cuando nos vieron por medio de la calle, que íbamos hacia la... Se volvieron, quillo. Y aquello se puso otra vez a tope. Nos vieron. Nos entretuvimos un poquito, que tuvimos que ir a un sitio a cantar. Y íbamos un poquito pillados de tiempo. Y cuando nos vio la gente por la calle, para que venía, ¿qué vaya a cantar ahora? ¿Vaya a cantar? Y dice, y todo el mundo, hostia, vaya. Eso... Se nota que da fuerza. Venga, pues nos vamos a quedar con una tanda de cuplés de este parque natural de Ubrique, y ahora ya nos metemos de lleno en el de carnaval de 2024. No hay gente como es. ¡Vámonos! 1, 2, 3. No hay gente como es. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. No hay gente como esta en otros lugares, que te suelen cambiar y los nombres, pero de casi todos los bares. El va a la estación, le llaman el perrito. El va de Manuela, pues lo llaman lo del bolito. Antes va del Carlos, ahora lo del Canca. Antes va del Prado, ahora le dicen lo del Mancha. Ambigu del Pino, pim pim. Todos lo sabemos, pam pam. Antes era sede, pum pum, sede de Podemos, pim pam pum. Pero sin embargo, para nosotros siempre será lo del Pino y para toda la vía. Y ahora le llaman el Juan y medio porque lo se va a buscar noviería. Y viendo a todos los clientes podrían llamarle salaría. ¡Pim, pam, pum! Hay quien dice que le gusta la grasa alemeña y porque tienen un buen pizzapán y unos buenos arcos no cabe. Tienen que tienen, tienen la zancadas. Y a mí me gustan las ubriqueñas y porque tienen su parque natural. Y porque tienen su parque natural. Un trenecito. Tratará, tratará, tratará. Han puesto un trenecito dentro del parque para todo aquel que con sus niños todos los días quiera montarse. Se monta la fea, también la aburría. Nada más que montarse, todas ya tienen alegría. Van diciendo adiós, vaya simpatía. Pero al otro día no te dicen ni buenos días. Un día una gorda, pim, pim, le dio a Tenorio, pam, pam. Por favor me lleva, pum, pum, al ambulatorio. Pim, pam, pum. Tú tendrás mareo y tendrás fatiga. Con mucho cachondeo le dijo a Tenorio. Le respondió la gorda, no sé lo que pasa, pero es que a mí me duele todo el moño. Y de tanto badenes que coge, a mí me duele ya todo el coño. ¡Pim, pam, pum! Hay quien dice que le gusta la grasa alemeña, y porque tienen un buen pizzapán, y unos buenos arcos no caben. Tienen que tienen, tienen la barcada. Y a mí me gustan las ubriqueñas, y porque tienen su parque natural, y porque tienen su parque natural. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris en carretera Ubrique-Benocaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1 junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volar... Vive el carnaval en Radio Brique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar. Se nos había quedado un mensaje atrás de Rafa Carretero, que decía un saludo para esos cuarteteros. Estábamos hablando de gente de hacer cosas por la cantera y decía Miguel a micro cerrado lo que había hecho Rafa por la cantera. Que Rafael es uno de los personajes del carnaval que ha hecho sus cositas para intentar mantener la cantera y demás, y creo que hizo un poquito de escuela de bombo, caja y demás, porque él es un caja buenecito y lo estuvo manteniendo un tiempo. Pero claro, eso se necesita más apoyo, no de él nada más, sino que lo apoyen a él también. Además que echamos en falta su chirigota, ¿eh? Lo echamos de menos claro, sobre las tablas. Un saludo para Rafael. Es un tío de carnaval, hombre. Nos alegramos que esté ahí. Que se anime. No se deben perder personas así. Que nos alegramos. Así que ánimo, Rafael, para adelante. Venga, Rafa, coge la caja, ¿no? Y a tirar para adelante para el año que viene. Que nos alegramos también de que esté ahí al otro lado de la radio, claro. y que nos escriba. Bueno, venga, vamos a meternos. Quiero preguntaros dos, tres, cuatro cositas de este año. Termináis el año pasado el cuarteto, Parque Natural de Ubrique. Y ¿cuándo, cómo decidí, lo habláis, no ha hecho falta hablarlo, de decir, venga, el año que viene tiramos para adelante también? Contadme. El año pasado, cuando terminamos, la verdad que terminamos muy contentos, y entonces había muchas ganas. Entonces dijimos que lo vamos a hacer el año que viene, Venga, pues vale, ya nos vemos. Y Miguel dice, sin problema, cuando ustedes queráis, me decís, vamos a vernos. Y volvimos a quedar como aquel año, dos o tres meses en septiembre, sí, por ahí, ¿no? Tardamos cuando termine meses. La feria, como el año pasado, nos vemos. Oiga, pues cuando termina la feria, y así ha sido. Cuando terminó la feria empezamos a decir, ¿qué? Vamos a animarnos, ¿no? Y otra vez al lío. O sea, lo dejaste medio planteado, sí, medio palabrado. Porque salió muy bien, la verdad. Y estábamos muy contentos y dijimos, oiga, pues quedamos para la feria. No, y el Fioro también quería, y entonces pues, no había problema ninguno, ¿no? Entre nosotros dijimos en el pregón. Cuando nos subimos por la plaquita, por la placa, Terán, dijimos, tenemos que tener una cada uno. No, tres mínimos. Es verdad, eso lo digo. No sé si voy a aguantar. Yo no sé si voy a durar tanto. Eso lo digo. Ramón, te queda uno más. Ramón, te queda una más. Hay que cerrar la trilogía. Se intentará. Y bueno, estoy viejo, joven. Idea y autoría de Miguel Domínguez Fior otra vez, de nuevo, sí. ¿No? Aunque me habéis dicho, bueno, que dentro del repertorio que os plantea, sí, sí, vosotros también, pues le apuntáis. Nos presentó dos tipos. Dos. Uh-huh. Uno lo dijimos que no nos gustaba más este, y el otro, y votamos y salimos. El otro para el año que viene. Este ha salido por mayoría. Y fuera. Dos dijeron que sí, uno que no. El año que viene. El año que viene. Ah, uy. El otro para el año que viene. Claro. Y entonces ya está. La mayoría. Y ya Miguel empezó a decirnos de qué era esto, lo otro, me lo explicó. Venga, pues venga para adelante. Y aquí estamos. Otro repertorio nuevo este año. Voy a miraros las caras, aparte de lo que me digáis. Porque el año pasado, Miguel, cuando viniste, me decía fuera de micrófono, Rubén, que va a gustar. Estaba ahí, se os veía muy convencidos de antemano de que el repertorio iba a gustar. Mira, ves la cara de Jesús, a mí me dice que este año también, ¿no? No, este que ya me la mete. Hombre, no, ¿Cómo? No. Que llame a la guardia que venga. No. Simplemente hay personas que piensan de una manera y otras que de otra forma, ¿no? Entonces, si te gusta, te gustará. Si no, cantando. No. Si te gusta, te gusta. Indiferente no va a dejar nada. No, pero este tipo... No, es bueno. Que guste más o guste menos, depende de cada persona, pero a lo mismo no. Le va a gustar mucho a alguien y poco a otra. Pero se va a hacer la misma línea. Si lo entienden, escúchame. Si lo entienden, porque esto es como, sí, como un paso doble bien cantado que no lo entiende nadie, pero si lo vuelve a escuchar dos o tres veces, dices tú, hostia. Cariño, déjame. Pues esto es igual. La primera vez a lo mejor no lo va a entender, pero ya la segunda vez dices tú, hostia, que no van por aquí, van por allí. Po. O sea, es un carnaval de estos que se cocina a fuego lento, un repertorio de ese. No, sí. Indiferente no va a dejar. Y lo ves al principio y dices tú, hostia. Pero vamos, pero se va a hacer como al estilo. Humor blanco. Y nosotros vamos por el mismo orden, por el mismo estilo, ¿no? Vamos. Y que no quede de ofender a nadie, no se daña a nadie de donde no la hay. No pretendemos dañar a nadie. Eso claro. No pretendo. Y fíjate que me siento aludido con una fuerte, pero tampoco va con fuerza. Pero quiero decir, es como el año pasado, que va suavito y que va. Pero fijaros, el año pasado, por ejemplo, la parodia, que había una retahíla de motes, de apodos, enorme, y pero bueno, se entendía, iba bien tratado, ¿no? Claro. Se entendía que iba sin mala intención ninguna, y al revés, ¿no? Yo creo que todos aquellos que salían, ¿no?, en el repertorio, como que se sentirían halagados, ¿no? Oye, mira, que se han acordado de nosotros. De eso, algunos motes que se han quedado fuera, que era imposible. O sea, a mí me han dicho que yo, nosotros no me habéis sacado. El año que viene. Quedan tres, quedan dos cuartetos. Algunos para de animales, que yo conozco, me han dicho que yo. Y otro qué con. Que fue complicado aprenderse toda esa ristra de motes, de nombres de animales. Mira, lo más complicado que para mí, no, eso no, porque eso va ensayado con la parodia y va saliendo. Pero lo más complicado para mí fue el paso doble final que llevábamos, que era un trapalengua de calle, no sé si te acuerdas tú. Y eso para meterlo, cantado, hostia, y que nos vino muy tarde, el paso doble, está bien. Pero, y no veas tú, a ver. Se hizo sin guitarra y todo, y se hizo. ¿Cómo hace? Pero se hizo más o menos. Es más complicado eso. Palomito a Paco de Alcalá, que también nos ayuda, ¿no? Hombre, sí. Que os ha echado un cablecito también este año. Que os ha echado un cablecito, sí, para los ensayos. Partito. Nos saca los acordes, un saludo, y ya podemos notar el tono. Ya ahí sobre eso cantamos. Para llevar tono, más que nada. Porque, para que no puede venir. Paco, quédate, ¿no? Dice que no. No, que no podía, que no sé qué. Que estamos intentando meterlo, va a tener que quitarlo en el cuarteto, pero él tiene sus cosas, Y no, de momento. Te lo agradecemos, ya está. Con el fosforito tiene de sobra. Otro saludo para el fosforito. Otro saludo para el fosforito. Yo es que lo veo ahora todas las mañanas. Me lo encuentro todas las mañanas a las 8 de la mañana, así que. Es el que se tiene que animar y sacar algo, el fosforito. Fosforito dice que iba a sacar una agrupación, a ver, ¿para cuándo, fofo? Lo dice. ¿Para los niños o de mayores? Para los mayores. Para los mayores. Y saca de niño, no pasa nada. Y ahora cuando lo... Y saca de niño, pues, para adelante también. Y ahora lo vuelvo a ver y le pego un tirón de oreja. Y ese chirigota. ¿Dónde está? Este año en repertorio también largo, porque lo hablábamos fuera de micrófono también. 13 minutos de parodia, 13 minutos de tema libre. El año pasado que fue una pasada. Este año yo creo que es un poquito más corto. Tampoco que sea breve, tampoco. Sino un poquito más corto. Pero muy bueno también, muy concentradito y la cosa de Miguel. Y le ponéis el arte que tenéis, ahí. Dura los 13 minutos y pico. Sí, es más claro. Interpretamos como tenemos interpretamos, bueno, claro. Como estaba bien enlazado, pues gustó. Uh-huh. Este año sí. ¿Habéis vuelto a repetir local de ensayo? No. ¿Habéis cambiado? Este año estamos en el... Tenemos más frío todavía. En el Cardereto. Asociación de Cardereto. Justamente Cardereto. Debajo de la cancha de Furbito. ¿Y vais a hacer algún tipo de ensayo familiar, general, o abrimos el 18, cortinas? No dijimos. El 18 es que, lo vamos a hacer en el Cardereto. Claro. Veremos que a ver si va alguna agrupación también. Pero el 18 ya nos estamos metiendo dentro del carnaval. Porque allí normalmente la gente entre semanas no van. Son personas mayores y eso no van. Entonces me van a hacerla un dominguito al mediodía. El Shabá que tiene... También una manera de agradecerle, ¿no? Que os hayan prestado el local. Y el Shabá que tiene el babo, va a abrir, va a llamar a lo mejor a alguna agrupación. A ver quiere si hacer algo, quiere hacer algo. Aparte hacer que vayamos... Para que vayamos. Dale las gracias a la Asociación del Cardereto por dejarnos la llave, dejarnos la cerveza allí, dejárnoslo todo. No le tocamos a nada, pero... Gracias. Pero la tenéis. Pero bueno, antes del día 9 no tenéis pensado hacer nada. Vamos ahí a lo que te hemos dicho. Sí. Con el adelanillado a ensayar con ellos. A ver lo que sale ahora. Ensayar, ¿no? Y ver la reacción de ellos y ya está. Claro, porque el año pasado me decíais que teníais tan trillado vosotros el repertorio que al final los chistes dejan de haceros gracia a vosotros y necesitáis esa toma de contacto, ¿no? Sí. No le hacía gracia ni a nosotros ni a las mujeres. si llevábamos ensayo, ¿eh? Pues mira, no ha hablado de las mujeres. Las mujeres vinieron el otro día a un ensayo. El primer ensayo que han ido. Porque. Y mira, pues venga, va. Nosotros llegaron allí. Para que no... Y la verdad, este año algunas mujeres han reído. Y el año anterior no. Y el año pasado no se veía y este año o sea que a juicio de las mujeres es mejor cuarteto que el año pasado, o al menos o lo hacéis bien vosotros, o lo hacéis mejor vosotros, ¿no? Yo qué sé, pero se han reído este año algunos. Está claro que no te va a salir siempre igual, no porque todos los años pues un repertorio diferente y ya te digo, habrá es un mundo esto de soy una cosa que saliendo bien como bueno, y pasarlo bien y disfrutarlo y disfrutarlo y que la gente de mi pueblo lo pase bien. El carnaval es eso, disfrutar con las otras agrupaciones, disfrutar con nuestro carnaval, tomar una cervecita, eso es lo que yo quiero, que llegue el carnaval y tomarme una cervecita con el parrado, con el anillado, con todo el mundo. ¿Y os dio tiempo, Jesús, a disfrutar el carnaval de esa manera? Porque muchas veces muchas agrupaciones dicen, es que vamos de un lado a otro, os dio tiempo. Nosotros lo disfrutamos. Nosotros vimos a todas las agrupaciones, bueno, a todas y más las callejeras y todo el rollo. Nosotros estuvimos con todo el mundo, porque nosotros en realidad vamos diferente, pero por esto, porque nosotros que vamos a disfrutar carnaval, nosotros no, si vamos un par o dos par a cantar y suficiente. Los demás a lo mejor nos metemos en un par y hay un grupo cantando, a lo mejor le decimos, y yo, ¿podemos actuar nosotros aquí o qué? Y actuamos. Que tampoco, nosotros vamos a disfrutar. Un día bajamos a eso y estuvimos en la puerta de la bodeguita que no tenemos pensado ni cantar la bodeguita. Y dice, y yo, entra para adentro, pues venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, y ya está, y cantamos, ya no hay problema, un rato con nosotros, ¿no? Y sin estar con, han concertado ni hablado ni nada, y no, ahí vamos a meternos ahí, ¿no? Ahí ya está, a disfrutar, disfrutar, que es lo que se, este el carnaval para eso, para disfrutarlo. Y alguna a ver cómo lo enfocó, algún error que cometiera y digamos alguna cosa que hiciste o que no hiciste y que este año sí queréis, tenéis claro de que o no vaya a repetir o que queréis hacerlo de otra manera, Ramón. Eso no, tú qué quieres, que te cuente lo cuéntalo, que eso no, nah, bueno. Tú tienes que decir lo que no se puede hacer, hombre, eso está claro. El que no se puede hacer, Ramón, a ver, en la chorizada yo tengo, bueno, entendido, no, que me ha pasado ya más de una vez, ¿no?, con otras agrupaciones, que y entonces a mí se me queda grabado. Yo como lo pase un pelito mal, le digo, esto no es. Entonces esta gente se liaron allí, venga, vamos a cantar aquí a las 4 de la tarde, 4 y media, venga, que esta gente quiere escucharnos. Y allí con el murmullo que había en la, ¿cómo se llama esto? Dentro del bar. Y la gente, claro, los que venían a escucharte, que se sentían identificados con lo que decíamos, se echaban en lo harto, ya con la gente dos copitas, que yo, aquello fue un desastre, yo a modearlo, y tuvimos que cortar. Y ya desde entonces lo tiene esta gente. Es así uno. Tú no puedes, en todos lados no, porque en todos lados no te escuchan. Tú a lo mejor te vas a rinconcito de más arriba, y a dos pasos, no hace falta que te vayas a un kilómetro. Y ¿quieres escucharme? Vente para acá. Lo que no puedes ir a... uno pidiendo filete, el otro pidiendo cerveza, el otro pidiendo cubata, y el santo hace lo alto tuya. Hay a lo mejor una persona que por lógica está embriagada porque ella quiera, pues puede estarlo. Y pero claro, te haces encima y ahora tú qué haces, te corta el rollo. O aquello fue un desastre, digo, voy a dejarlo así y esto aquí no se hace más. Y ya es que nos había pasado en otras agrupaciones, con Ismael, me ha pasado con otra gente, que nos metíamos en un bar de la Torre a las 4 o 5 de la tarde y ya está, empiezan a estar mareada la gente. Claro, como te conocen, y yo, pero espérate, que estoy cantando, que estoy haciéndotelo, por favor no me toque, trae lo alto tuyo, y que yo, que no te ven. Eso es lo que pasa. La gente se pone muy cariñosa. Claro, muy cariñosa y cuando ya. Cuando la gente empieza a desfasar un poquito, hay que tener más cuidado, porque es verdad. Te meten en un bar y alguna gente se pasa. Y otras no. Pero, y eso es carnaval también. La gente está uno con lo hace, ¿no? Uno lo hace sin mala intención. Y a mí me encanta. A nosotros. ¿Qué hicimos? Cortamos y fuera, y vamos de aquí. Otra cosa nada para hacer. Cortamos y pero eso, a la calle. Eso fue un incidente sin importancia. Sí, pero esas cosas pasan. Bueno. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. A nivel organizativo, algún. Bien. Todo bien, ¿no? Bien. Este año se adelanta la cabalgata, se adelanta, quieren también, ha dicho el concejal esta mañana, que quiere poner algo de colchoneta, alguna cosita para los niños. Hay que incentivar que los niños... Quiero decir una cosa, que esa idea la ha tenido el concejal, porque de eso, en todos los grupos que estábamos allí, en la reunión... No, sí... Él lo tenía muy claro y de eso ya ha hablado, que yo lo he escuchado esta tarde, esta mañana. Mañana en la radio, y lo va a hacer la Plaza Las Palmeras, y lo va a hacer como es. Y por mayoría allí, todos los grupos que estábamos presentes, le dijimos que nosotros queríamos la cabalgata allí, que en la plaza aquella. Yo, hombre, yo le doy ánimo, porque él quiere intentar una cosa nueva, mira, pero le dijimos casi todo que allí una vez se hizo... Y aquello es la gente de la intemperie. Y digo, no, es el mismo frío en un lado que en otro. Digo, no, es la plaza está más resguardada, la gente y esto y lo otro. Y no es qué. Y bueno, total, yo ya lo veré, no es que, no es cuánto. No nos dio, allí en la reunión no nos dio nada claro. Y de eso le dijimos, algunos de los grupos, digo, pues lo pondré alguna carpa o algo allí para que la gente no esté a... Porque allí hacía frío, que nosotros lo habíamos vivido ya. Eso, allí entra el aire a cañón. Y se lo comentamos, pero él dijo, está animado y está. Y yo, hombre, yo lo animo. Ahora, advertido está de que aquello... allí pega el frío, ¿eh? No, hombre, si lo hace de una manera que tiene organizado él, de hacerlo de una manera que él tiene su idea, tampoco nos las contó, pero yo lo animo. Pero que sepa que todos los grupos le dijimos que queríamos en la plaza. En la plaza. Que mantener, digamos, lo que había, desde el Reina Sofía, sí, digamos, hasta la plaza del Ayuntamiento. Están hecho muchas pruebas en el carnaval y el que lleva tiempo lo sabe. Una vez lo hicieron en el pabellón y aquello solaba lata. Aquello fue un desastre. Era un desastre. El de las Palmeras fue un desastre también. Yo me acuerdo de ese año y allí no había quien parara. Y de eso, como lo sabían algunos grupos, que algunos componentes de algunos grupos le comentaron lo de las carpas y demás, pero tampoco dijo nadie, bueno, ya veré yo, no hay que, no hay cuánto. Él lo tenía claro que lo iba a hacer allí. Ahora le estará dando forma a su idea, hombre, digo yo. Ya no tenéis más... Ojalá acierten, ojalá que yo no... No, no, si aquí todos buscamos el beneficio común, ¿no? De que todo salga bien, ¿no? Hombre, pero que sepa que todos los grupos dijeron que preferíamos allí. También dijo, es que ahí es un peligro la pila, esto, lo otro. Digo, y si ha habido varios eventos allí que aquellos están petados, ¿no? La misma cabalgata Reyes, lo otro, todo eso están petados de gente, ¿no? Pues ahora, ¿por qué no? Y de eso salimos de la plaza. Para abajo, según me he enterado el recorrido, que sí. Es salida de la plaza aquella a la Plaza de las Palmeras. Es, digamos, al revés, el recorrido inverso, sí. Sino que cuando es que llega a la Plaza de la Estrella, pues sube hasta las Palmeras. Sí. Uh-huh. A él la quería hacer, bueno, quiere probar cosas nuevas y eso, pues muy bien, ya está. A ver, fuerte. Luego por el carnaval, lo que sea, pero que vamos. Todo no vaya bien. ¿Qué más? Tenemos que. ¿Qué más se nos queda atrás, Ramón? Pues no sé. Yo a darle un saludo a todo el mundo que haga carnaval y al que no lo haga, que se ponga una careta, lo que sea, pero lo importante es disfrutar, reírse, que falta nos hace, y a pasarlo bien. A todos los chiricoteros, ya estén dentro o fuera del ayuntamiento o de la entidad que sea, que somos todos iguales y que a pasarlo bien y... poquito de respeto, un buen rollo y a la copita y vámonos y a reírse, que es lo que nos vamos a llevar de esta vida. Pues ya ves, ya, vámonos que nos vamos, ¿no? Sois tres, digo, si fuerais cuatro serían cuatro cuartetos, o no habéis planteado meter a otro, digo, por alargar un poquito esto. Mira, nosotros no somos cuatro, porque uno de los que iba primero tiene la espalda, lo tuvieron que operar, que es Carlos Carretero, el hermano de Rafael que hemos hablado antes. Y no pudo salir ya, y ya, pues, el Miguel decía, ya lo tengo eso para tres otra vez. Y no está para... Y ya está. Y Carlos, en el momento, yo me... En el momento que si alguna vez, más hacemos otro cuarteto, y él está bien de la operación de la espalda que tiene y demás, pues, hombre, amigo nuestro. Venga, pues, el año que viene metemos a Carlos, ya os obliga a un cuarto año, ya estaríamos hablando, 2026... Y ya pues febrero de 2026 ya vemos cómo buscamos la excusa para el 27. El 27 pregonero este. El 27 pregonero Ramón. Hombre, que te antes. No hemos hablado. No, he preguntado por el pregón. Bueno, imagino que homenajear al patadita nadie va a estar en contra, ¿no? De todo el mundo. Eso era imprescindible. Hombre. Más que se lo merece sobrado. Pues para el 27 apuntamos a Ramón de pregonero. Sí, tenemos otro carnaval. No. Jesús, tenemos que. Jesús, 25 buen número. Tenemos que buscar excusa para el 28. Ahí, por ahí a tu niño. Por ahí a tu niño. El chico. Ramón. Ya te vas. Yo me quedo, yo no sé tú. Yo me tengo que quedar todavía un ratito. No, hombre, que yo le quería dar un saludo, un beso muy grande y un abrazo a mi hija. Porque es una pedazo chirigotera. Le gusta a todo el mundo menos su padre. Y eso que la quiero mucho, de verdad, que la quiero con todo mi corazón. Pues con ese saludo nos vamos a quedar. Ramón, Jesús y Miguel, gracias, que disfrutéis cuanto menos, lo mismo que el año pasado, ¿vale? Y nosotros volvemos mañana a partir de las 3:30. Nos quedamos con el tema libre de Parque Natural de Ubrique. Hasta mañana, gracias por estar ahí un día más. ¡Hostia, Miguel! ¡No me diga a mí que el guarda forastal es el mismo de la otra vez! ¡Este título, mira! ¿O es que lo vamos a tener aquí permanente? ¡Guarda forastal no, tinajero! ¡Mira! ¡Agente de medio ambiente! ¿De medio ambiente? ¡Este será de cero ambiente! ¡No ve que no tiene gracia! ¡Que no tiene arte! Este tiene menos gracia y menos arte que los estanqueros que tenemos en nuestro parque. Pero bueno, vamos a hablarle. Hola, buena, ¿cómo está usted? ¿Eh? ¿Usted?